la esperanza. En Bellavista vive el profesor Beleño y él le devuelve la vida hasta la gente desahuciada. El profesor Beleño es un científico botánico que no engaña a ninguno porque es un hombre muy serio. Ahí tiene de testigo todos los que la ha curado, que en realidad han probado la actitud de su remedio. Él trabaja con plantas vegetales, sus curaciones todos las hemos visto. Él trabaja con plantas vegetales, sus curaciones todos las hemos visto. Porque cura con la Virgen del Carmen y también por medio de un Cristo bendito. De curarla. María Carmona de San Juan de Ponuceno, él fue quien le dio la vida estando ya desahuciada. Curó a Pedro Vergara del pueblo de Potrerillo, le hizo expulsar gusanos por la boca y la nariz. Juan Gómez, que tenía 10 años de estar tullido, hoy vive trabajando lo más tranquilo y feliz. Y así ha curado más de 100 enfermos que estaban ya en los brazos de la muerte. Por eso si reciben mis consejos, visiten a Beleño y se convencen. Él vive en Bellavista, Magdalena, y cura todas las enfermedades. Visítenlo para que se convenzan que allí encuentra la cura de sus males.